La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Como un veranito en esta ciudad de Buenos Aires. No sé si nos están escuchando de otras latitudes del país, pueden contarnos qué temperatura hay, pero hoy, veranito. Y convengamos que estamos casi a un mes del veranito. Del verano, de o sea, claro, tenía que llegar esta primavera de una buena vez. Te cuento que en Misiones, mira, te va a gustar este dato, así como de todo el territorio. Ayer por la tarde, sí, lluvias torrenciales y un pronóstico que seguía augurando nubosidad y chubascos. Por ejemplo, si te ibas al sur de la provincia de Buenos Aires, en Necochea, frío. Antes de ayer también lluvia, estuvo frío. Te tiro datos en donde tengo familia y amiga, básicamente. Que me gusta porque es el servicio meteorológico sin abrir el servicio meteorológico. Un par de monjas a ojo. Paso. Temperatura a ojo. Yo ya tengo calor, este estudio está ardido. Ya hablamos de este cambio de aula que nos hace mal, que arranca esta temporada de tenemos que airear la pecera. Sí. Porque la ventilación cruzada. Es como entrar, en la facultad no te pasa que cuando llegas a las 7 y decís, uy, guachis, no se ventiló en todo el día este aula. Sí, pero hoy es a las 7, este es el tercer programa que venimos, es un montón de sauna. Pero sí, las 7 de la tarde en cualquier cosa, en cualquier espacio, ya es demasiado. Ay, se acumula mucho dolor. Sí. Entrabas así, mentira. Peor era acá, que no había ventana. No, y yo les conté, yo arranqué en esta radio, voy a empezar... Hace tantos años atrás. Ahora ya esas cosas no importan. Pero cuando el estudio era de atrás, que era diminuto, también hacíamos los viernes a las 8 de la noche. Uy, tenían ahí. No, los vapores de todos los cuerpos, desde el programa de Escliar a la mañana hasta nosotras a la noche. Sí. Era como que te bañabas en todos los sudores. Ay, siempre vine a la mañana. Ningún sudor marica. Todos los Axel del mundo, los Axel. Ahí mencionaron la universidad, estamos en el segundo día de paro universitario porque no se aplica la ley. Delio, ¿cómo te está yendo en esto de volver a la universidad? Esa es la pregunta que no se le hace a un estudiante. Es como, pero, ¿cómo vas con la tesis? ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? ¿Estás escribiendo? Bueno, ¿estás terminando bien alguna materia? ¿Qué pregunta, Pauli? No, estoy bien, estoy contenta. Estoy contenta del regreso. Yo ya fui contando acá mis sorpresas y mis anonadamientos con ciertas cosas. El otro día tuve una charla con una compañera de rubro cooperativista que yo le decía, me angustió mucho volver. Estamos hablando de la venta de los apuntes. No importa, cuestiones de cooperativas y la cooperativa El Zócalo, que le mandamos un beso, que está al lado de la Facultad de Sociales. Como siempre, proveyendo apuntes. Pero claro, la gente ya no está comprando apuntes. No. Ay, claro. Porque claro, en Sociales, pero acá vengo, están yendo con computadoras. Ya todo es PDF y van y cursan y toman apuntes con las computadoras. Y ella me decía, tranca, en Puan todavía eso no llegó. Y yo dije, ay, Puan siempre quedará como ese reducto. Exactamente. Donde todavía deben estar fumando prensado en el arbolito del patio. Ni siquiera flores, o sea, siguen en el prensado. Siguen en 98. Sí, ellos tienen plantas de prensados directamente que crecen en ese cantero. Del árbol cuadrado. De la, claro, caen cuadrados directamente. Es una cuestión única que ocurre en esa facultad. Y todavía se preservan las buenas formas. Las buenas formas. Ahí va, ahí va. Ay, no te genera. No como nuestra facultad que está un poco ya. Como, como todo en este último tiempo, chicos, un poco caído hacia lo careta. Ay, ¿qué pasó? Te tengo que contar algo. El lunes vinieron de la Facultad de Ciencias Sociales a la mañana un grupito de, habrán sido 10 estus, sí, con el profe que había sido un ex docente mío, que sí, le di un abrazo, sí, sí. Mary fue testigo de ese reencuentro amoroso donde le dije, ¡ay, te quiero! Como me zarpé en bebé reno, me parece que me fui de mambo con el profe. Pero les dije, che, la facu está re careta. Dije lo mismo, está toda muy blanquita, le digo, ahí le falta rock, le falta rojo y negro. Y el profe me miró y me dijo, bueno, tampoco es tan así, como diciendo, no me espante esta grupalidad, pero le digo, no, la gente no está queriendo escuchar críticas. Pinten con una de los ojos. Está como un poco susceptible a tener discusión un poco de fondo. Pero si en estos últimos años no hiciste nada en un post no caretoide... De amigo, es momento de revisar, tengamos más. La cartelera, ya eso es un montón. ¿Viste? Si vos tenés una cartelera y no te saliste del margen, es un montón de careta. Es un montón. Y sí, desborda la cartelera, no te entra. Tenés que pintarle algo. O sea, ponele que un aerosol no da. Una temperita. Sí. La pelea por la cartelera, que te robas una, que te pones otra. No, yo vi palos. Yo vi palos por una cartelera. No, bueno, sí, hubo otras épocas. Era picante. Pero era hubo picante. Puntos intermedios. Pero yo lo siento en la vida. Siento que la humanidad está en ese devenir un poco... Careta. Careta. A ver, pero... señora, por favor, sin duda, hay un devenir muy careta. Y una fragilidad. Una fragilidad a la discusión de, che, me parece que nos pasamos unos... Porque todo le... vamos a empezar a bardear. Porque cuando ganó Milei empezaron que las feministas nos pasaron tres pueblos. Yo creo que lo que se pasó tres pueblos fue más el mundo normativo entrando en un mundo caretoide. ¿Qué feminista? Todos los treintañeros que quieren hacer de sus ranchos una cuestión jerárquica de gerencia. Pero en la vida en general, lo digo, me parece que hay algo donde esa fue la falla, que cruzamos la barrera de los 30 y pensamos que la vida se iba a volver como burguesa, de serie de televisión. Burguesa. Es burguesa, es una cuestión de clase. Y sí. Es como de desclasarse, ¿verdad? Yo no tengo nada que ver acá. Y en la facu eso se recontra, ve como, viste, la carrera, la universidad. La gente ahora estudia comunicación para hacer plata, chicos, o sea, imagínense. Ay, ustedes entraron para hacer plata a comunicación social. Para que no resisto archivo, porque el lunes dije, se puede vivir, o sea, reciba, di un mensaje. Ah, está bien. Una charla TED. Di una charla TED, o no, Mary, que estuve bien. No me digas que no se puede. Arriando a la gente a recibirse. Sí. Está bien, igual, está bien. Frase esperanzadora de dale, termine la carrera, se puede laburar de esto que nos gusta. Que si alguien no entiende qué estamos haciendo, qué es ser comunicadores sociales, dale para adelante igual, hay trabajo, no solo vas a ser community manager, viste, como que hay otras alternativas. No di mucho más detalle, que hace tu propia aventura. Claro. Pero le di un mensaje medio así. Qué bien. Y sí, me salió, amiga, no pude tirarle otra, como que les tiré un centro. Está bien, yo estoy muy negativa, yo estoy para tirar palos, a mí mejor que me vayan bajando en fade out el micrófono, porque si no te digo dónde hay apertura de puestos laborales y que se vayan todos. ¿Dónde? ¿Cómo están abriendo? El buzón para... ¿Viste el buzón? Que todavía te llega el buzón. ¿No les llega a ustedes el mail de la facultad? De la facultad. A mí me llega el Hotmail porque soy de otra época. A mí también. Te llega búsqueda 532. Estudiante avanzado. De conocimientos social. En Photoshop. ¿Viste? Venía la tribu a tomar mate. Hello, your computer has virus. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 13 de noviembre, jueves 13 de noviembre. Hay ya 21 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana en Vigo. En estos territorios posibles llegan músicas aquí al estudio. Y también hoy es jueves, documentalistas de la Argentina y mucha información más. Orquesta de señoritas La Comunacha nos dice, vamos a bailar. Toda la noche, ya me sabes si se acaba el pan, no traigo más. Vamos todos a bailar, que no hay reproche. Ya me sabes si se acaba el pan, que no traigo más. Esa noche yo te vi, estabas con un gran señor que me hacía gestos de matón. Esa noche yo te vi, me acerqué a tu corazón. Vamos todos a bailar, oh, oh, toda la noche. Y avísame si se acaba el vaso, que no traigo más. Vamos todos a bailar, que no hay reproche, que no hay. Y avísame si se acaba el vaso, que de mi cajita tengo unas flores para el mar. Vamos todos a bailar toda la noche, y avísame si se acaba el pan, que yo traigo más. Vamos todos a bailar, que no hay reproche. Y avísame si se acaba el pan, que yo traigo más. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Represión y detenidos en la marcha de jubilades. Una vez más, la marcha de jubilades de los miércoles se convirtió en una oportunidad para que las fuerzas de seguridad que dependen de la ministra y ahora senadora electa, Patricia Bullrich, desplegaran su capacidad represiva. El padre Paco y otro manifestante fueron detenidos, liberados luego en el transcurso de la tarde. El cura había asistido cuando el vallado todavía no estaba completamente cerrado. Según relataron otras personas allí presentes, la policía le pidió al padre Paco que se moviera y ahí empezó el forcejeo que terminó con la detención del sacerdote y de Fidel Tomás Bravo. Nos empezaron a empujar como si fuéramos un trapo de piso. Nos pegaron, lo agarraron a Fidel para llevárselo preso y si no iba, se lo llevaban a él. Nos pusieron sus pies sobre las cabezas, nos esposaron y nos metieron al móvil, relató el padre Paco tras su liberación. También fue agredida una joven integrante de la organización Ni Un Paso Atrás de Madres de Plaza de Mayo. La policía le dio un golpe en un ojo, a la vez que detuvieron a uno de sus compañeros de la organización. Momentos después, el joven detenido fue liberado y la joven relató a los medios los hechos. Cuando fui a ayudar a mi compañero, un oficial me pegó una trompada y me corrió. No estábamos haciendo nada. ¿Entienden en qué situación estamos ya que nos marcan y nos agarran? Nos vamos a Tucumán. El Poder Judicial censura a la prensa. La periodista Mariana Romero denunció que la justicia tucumana emitió un fallo que convalida la censura previa. El fallo, firmado por el juez Lucas Taguada, está dirigido a la compañía de cables CCC de Tucumán y abarca a todos sus periodistas, conductores, productores, a quienes se les prohíbe desacreditar a cualquier juez, fiscal o funcionario del Poder Judicial de la provincia de Tucumán y de la Administración de Justicia. El fallo abarca no solamente a la cadena de cables, sino a todos los programas y canales, ya sean de Tucumán o de otras partes, que retransmitan críticas contra la Administración de la Justicia. Curiosamente, este fallo fue pedido por el propio jefe de los fiscales de Tucumán, el secretario público fiscal Edmundo Jiménez, quien consideró que la prensa estaba desacreditando el accionar de la justicia. Sin embargo, los principales perjudicados por el fallo no son los y las periodistas que podrán dedicarse a otros rubros como deportes o espectáculos. Los perjudicados por el fallo, por supuesto, son los ciudadanos, el pueblo, que de esta manera no se va a poder enterar de lo que está pasando en la justicia tucumana. Vandalizaron la baldosa que recuerda a Claudia Falcone. Otra vez el odio y el negacionismo que intentan borrar de la memoria colectiva a los compañeros desaparecidos. La segunda vez que vandalizan la baldosa de Claudia Falcone y con ella la memoria de los estudiantes que lucharon por una sociedad más justa. Desde el Centro de Estudiantes de la Escuela Número 7 del Distrito Escolar 7, María Claudia Falcone, denunciaron con estos actos negacionistas. Lo único que demuestran es que jamás van a poder ser parte del proyecto colectivo y de reconciliación que los estudiantes buscamos construir desde hace años. Nunca van a entender lo que es luchar con y por el otro. María Claudia Falcone nació en La Plata en 1960, fue una de las estudiantes secundarias que, habiendo militado por el boleto educativo gratuito, fue secuestrada en la noche del 16 de septiembre de 1976, en la llamada Noche de los Lápices. Claudia continúa desaparecida, fue vista por última vez por su compañero Pablo Díaz el día 28 de diciembre del mismo año en el centro clandestino de detención Pozo de Banfield. La justicia realizó una audiencia para evitar el cierre de una escuela porteña. Docentes, familias y legisladores de la ciudad de Buenos Aires fueron convocados por la justicia a una audiencia judicial por el amparo presentado para evitar el cierre de la escuela número 16 del Distrito Escolar 14, Fray Justo Santa María de Oro, en el barrio de La Paternal. Este es uno de los establecimientos educativos que la gestión de Jorge Macri le puso fecha de vencimiento sin importar los reclamos de toda la comunidad educativa. Este hecho se suma al cierre de divisiones en escuelas secundarias, a la clausura de salas de jardín de infantes y al cierre de grados en varios establecimientos educativos denunciados en este medio. Las familias y funcionarios del Ministerio de Educación porteño expusieron ante los magistrados del juzgado número 1, instancia en lo contencioso administrativo y tributario número 13. Entre los funcionarios se encontraban Nancy Sorfo y Rodrigo Estanzac. Cuatro minutos pasan de las 9 de la mañana de este 13 de noviembre. Hay 21 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 58% de humedad, una máxima de 27 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Gracias al cielo y a todos los astros, porque llega un DNU de último segundo en el cual las mudanzas se hacen solo en un chasquido. Entre unicornios aliados y gremlins para embalar, trasladar y ordenar, se hace todo en un abrir y cerrar de ojos. Lo bien que me viene. ¡Charco de arena! Big Mama Laboratorio hace el movimiento. De los barrios, corriendo en los pasillos, jugando en el barro. El ritmo, el movimiento me lleva a la acción. Verte, moverte es nuestra misión. Acá estamos con la banda sonando, dejando todo con este sudor. Lo que te late es nuestro ritmo, para que se te despierten los sentidos. Mueve para abajo, mueve para arriba, mueve y menea

fmlatribu.com/noticias. Fin de espacio publicitario. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. fmlatribu.com. La tribu. ¡Viva! La tribu. ¡Viva! ¡Viva! La tribu. Viva. Ser donde sopera sirve para nada. Ser tan desapegada, sí, sirve para nada. Ay, amor. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y si empezaron a escucharnos, vamos a meter en el territorio de la música y le vamos a dar la bienvenida a Dama Asia, que está aquí, que llegó a la casita con parlantes. Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andan todos? Llegué temprano. Muy bien, muy bien. No es lo mío la mañana. No, pero bueno. Para ninguna música es la mañana, pero bueno, pero sabemos el esfuerzo que es para una música levantarse temprano, pero tiene sentido levantarse temprano porque hay una nueva fecha, ¿no? Hay una fecha. Exactamente, exactamente. ¿Qué es este sábado? Es este sábado 15 a las 8:30 en Espacio Rosetti, en la calle Gallo. Uh-huh. El número 764. Exacto. En Gallo 764, ahí en el abasto de esta ciudad de Buenos Aires. Esta presentación no vas a estar sola, ¿no? No. Cruza el charco Mariana Lucía y presenta su nuevo disco. Y me llamó y me dijo, Dama, podemos compartir. Y yo justo tocaba en Rosetti, entonces le hice una gestión ahí. Y yo voy a presentar temas de Me Dejo Ir y de otros discos. Y aparte el video nuevo que hice hace poquito con María Onís, que se llama Cielo Despejado. Bien, lo vamos a hacer pantalla gigante, extra gigante, con pochoclos. Bien, bien. Porque bien. Aparte hay dos escorpianos en el grupo. ¿Y qué significa eso? Que vamos a festejar. No sé si voy a poner muchas bebidas, pero algunas voy a poner. Claro. Y aparte, bueno, espero que vengan. Es una música... Con Mariana nos conocemos a partir de las redes. Somos ajá. medio seguidoras una de otra. Y a mí me gusta mucho la música brasilera, uruguaya. Ella vivió en Brasil y en Uruguay. Y bueno, y de ahí empezó, ay, ¿cuándo venís? Ay, y el día, la vez, hace un año vino y me invitó a abrir su show y yo le invité a una fecha que justo tenía ese fin de semana y mira. Compartimos. Y aparte, entre los artistas, a veces compartís bien, te admirás todo y a veces no. Uh-huh. Y con ella fue una compartida muy ida y vuelta, que es muy lindo entre las mujeres. Uh-huh, sí. Que pase. Claro, claro que sí. Recién la escuchábamos a Mariana Lucía con Sirve para Nada. Hermoso también tema. Qué lindo. Y esto de las presentaciones, esto del compartir. Esto, ¿cómo vienen? Venís teniendo muchas presentaciones, ¿no? ¿O no? Sí, ¿cómo? Y en realidad, sí, en general es bastante, es como mi gasolina, te diré, en este momento. Me pone bien tocar. ¿Me trae un montón de conflictos? Sí, porque, bueno, la banda, gente alrededor, el lugar, la logística de todo lo que significa, pero sigo apostando a eso, sigo apostando a la gente. Y yo creo que es un momento para eso, es un momento para encontrarnos, ¿viste? También lo digo por Mariana, de compartir las fechas, se te hace todo mucho como más ameno, más liviano, un poco entro en este nuevo cumpleaños que soy. ¿Tuyo? Sí. ¿Hoy cumplís año? ¡Ay, feliz! ¡Vuelta ¿cómo? Al sol! Abrazo sonoro. Escúchame, ¿cómo no? Ya se lo buscó una... Pero no me puedes decir no esto. No me busquen el cumpleaños afinado. En todo caso, lo cantamos nosotras tres. No, pero ¿cómo no te recibimos con globos? ¿No sabes lo que nos gusta celebrar los cumpleaños pero en este programa? Por favor. Acá, pero arranca un cumpleaños como si fueran las 3 de la mañana. En 2 segundos, 9 y media, te armamos un fiestón con luces de colores. Y yo perdiéndome en el subte para llegar en un día de mi cumpleaños a la... Pero era algo que yo quería hacer porque... Viste que yo te dije, puede sí. ser otro día que... Porque ya me ponía bien también venir, porque la otra claro. vez la pasé bien. Sí. Entonces, cuando uno la pasa bien, vuelve. Sí. Si no, no. Lo que hablaba si no, justo no. recién, esto que decías de compartir con otras, que a veces es difícil, viste que cuando funciona hay algo ahí también de esto, de seguir eligiendo, así como decías recién, de Mariana, creo que también, ¿no? El encuentro con otras siempre nos fortalece y es una fiesta, y justo que sea tu cumpleaños para nosotras es como un halago, un agasajo, es como hermoso. Qué nos bueno. quedamos como las cuatro en una de... ¡Qué linda! Sí, sí, sí. Cumplo años, chicas. ¿Te gusta celebrar los cumpleaños? Sí. A veces. A veces. Este año sí. Porque, como te dije, ya apagué el televisor, lo apagué en un momento, un domingo hace poco. Sí. Y prefiero hacer el amor. Así nomás. Por eso sigo haciendo música y apostando a esto. Y las celebraciones. Entonces digo, bueno, ahora este fin de semana toco, no puedo tampoco todo, ¿viste? Uh-huh. Pero quizás el otro festejo, ¿quién te dice que las invito? Ay, sí. No, ya nos damos por invitadas. De hecho, yo te iba a decir, ah, genial, haces tu la celebración de cumple el sábado. Yo sí. te he armado todo el combo, en mi imaginación es todo un combo. El sábado este, sí, obviamente que las invito. No, digo, bueno, aparte, ¿no? Porque el día del toque uno está... para el toque. Por eso digo, voy a llevar unas bebidas, vamos a brindar seguramente después de que toque. Porque el músico, no sé si se lo han dicho, pero no, el músico... No, está buenísimo hablar de ese rol como música. El músico cuando tiene que tocar, no está muy pendiente de la conversación, está pendiente, uy, voy a tener que tocar, porque es tan vivo. Eso lo decía Lalo Mir en, cuando hacían los vivos en la tele. En el estudio, sí, en el decía, encuentro. Decía, yo en el prefiero estudio. Hacerles la entrevista después de tocar... Que antes, porque claro, eso es otro momento. A mí también me decían que es toda una cuestión de que cuando una canta sus propias canciones, es como que estás muy expuesto, o sea, como que es todo un movimiento de mucha exposición, de mucha desnudez de delante de mucha gente, ¿no? Exactamente. De esta soy yo. Sí, totalmente. Por ejemplo... Este tema del video que se llama Cielo Despejado. Que ya vendrá un cielo despejado. A mí me encantó por eso, por decir, bueno, vendrá ese cielo despejado. Sí, aparte, bueno, toda la letra... Yo quería hablar del tema porque nunca lo hablé, porque es muy nuevo y porque incluso va a venir en el disco que sigue. No en este. Ah. Sí, no quiero decir el nombre del disco, que me gusta mucho porque... Todavía no salió, pero va a venir en ese disco, por eso todavía no está en YouTube y en estas plataformas. Pero en realidad empezó, yo leo muchas notas de periodistas que me gusta cómo escriben. Es raro, y de ahí muchas veces salen los temas. Me ha pasado con una nota de Horacio González, rarísimo. Y en este caso me pasó con una nota de Marta Dillon, que en realidad era un posteo, no era una cosa. Y siempre con el ánimo de, bueno, dale, salí, Cielo Despejado fue después mío, ¿no? Pero, y nunca le dije, no la veo a Marta. Y tomo a veces esos fragmentos y eso es un disparador. Mirá. Y sale el Cielo Despejado. Después el video estaba como en un conflicto de estos que hablamos hace ahí afuera. Sí. Y estaba en la cama y decía, bueno, podés ir para el lado del conflicto, que va a seguir el conflicto, o podés... Y entonces me había gustado mucho cómo quedó la mezcla de la canción de Cielo Despejado y estaba con los auriculares en la cama, la noche, no sé qué, y lo empecé a bailar. Las piernas, ay, ya me imagino cómo, muy onírico todo. Y de ahí sale, hago el video. Y una amiga mía, sale con María. Y, ay, vos María. Y bueno, así fue. Después, el equipo, porque llamé a amigos para que bailen en el Cielo Despejado. Y viste que con los amigos es medio quilombo todo. Yo los adoro. Pero en un momento, no, estoy desahuciada, ya está, esto no va más, no hacemos el video, aparte Scorpio, no hacemos el video, ya está. Claro, me topé con María Onís, que cuando le dije no hacemos el video, no, ¿cómo no hacemos el video? No hay chance. Yo voy a tu casa el martes, aunque no esté el equipo, lo hacemos. No, y aparte es toda suave, ni siquiera así. Entonces llegó ella y finalmente se remontó todo y salió el video. Qué bueno tener amigas así. Claro, ni siquiera nos conocíamos mucho. Era a partir, claro. Claro. Eso tienen también los trabajos musicales y todo lo que haces. ¿Cómo te...? Con alguna gente no, pero te encontrás en una cosa artística y es otro mambo, otro vuelo, ¿no? Te vas conociendo en otros sentidos y bueno, y después vas conociendo a la persona, ¿no? Obviamente al trabajar. Claro, y ahí tiene que ver con que es otro lenguaje, como que estás en el lenguaje, por ahí esto, el lenguaje de la música o el lenguaje audiovisual y que te encontrás en otro diálogo con esa persona y el vínculo transmuta, se transforma quizás, algo de eso. Sí, eso, y también cómo reacciona la otra persona a tus no. Esto sí, esto no, ¿cómo podés dialogar con el otro frente a las diferencias? Que es todo un tema. Todo un tema, no solamente en esto que estamos hablando, sino también en las diferencias actuales con los demás. Sí, el poder, bueno, sí. El poder decirle al otro, y no, mira, esta parte no, o esto sí, esto, aparte nos topamos dos escorpianas. Y eso yo a veces le temo a la gente cuando, viste, el poder, el ida y vuelta... De muchos años, yo llevo hace muchos años, chicas, tengo una edad ya, y este es mi tercer video, entonces digo, a ver cómo, y soy de tener ideas claras también. Ella me las dio vuelta totalmente hacia un lugar muy lindo, en un momento empiezo a elevarme, estoy dormida, me duermen, y empiezo a elevarme hacia el cielo despejado, cosas así que yo ni sé cómo las hizo. Entonces, a ese juego me entregué, y bueno, y otras cosas que fuimos dialogando, sí, ¿no? Pero es maravilloso cuando se puede hacer, y cuando podés, aunque no coincidas en todo exactamente, que aparezca quizás la parte más oscura del otro y tu parte más blanca y abierta. Bueno, y ahí es alucinante. Lo mismo en la música. Tal cual. Estaba pensando eso porque lo conectaba con lo que dijiste recién, que muchas veces eso, antes de tocar estás pensando en qué suene y que siempre dependés de un otro. El técnico que o el que lleva las luces, sí, ¿no? Totalmente. Como que hay un otro siempre acompañando todo ese nerviosismo que después, a medida que estás en el escenario... Ya está. Sí, sí, totalmente. Pero vas a siempre estar como en relación con otros, incluso con quienes te están escuchando, ¿no? Porque también ahí esa presentación en vivo, que algo también la industria de la música cambió un montón. No sé vos cómo lo estás viviendo actualmente. Terrible. ¿Cómo lo estoy viviendo? Con optimismo, porque quiero seguir tocando. Por eso ahí cuando digo, bueno, apago la pantalla y me pongo en otra frecuencia, es porque es la parte más militante de la música mía, ¿viste? Es decir, soy autogestiva, independiente. Total. Y al mismo tiempo digo, ay, mira si no fuera autogestiva, qué sé yo, no sé si me bancaría que me digan todo. Yo mucho, hay cosas de... El otro día hablábamos de la actualidad, que me encantan un montón de cosas que pasan, y otras que ni no entro, pero no te entro, no, te digo no, aunque me pongas el billete ahí, no puedo. Iría en contra de mi, me sentiría mal, no sé, no lo disfrutaría. Entonces, en esta autogestión, que yo trabajo mucho con alumnos y doy clases y talleres, y ayer pensaba, viste, trabajo en la Biblioteca Sudestada de Florida, y siempre aparecen personajes, gente que... Yo me alucino con la gente. Es como... Entras, la clase es como... También, viste, es una reunión para mí. Conocer al otro. La música tiene esto de... El canto, esto de que te mostrás de alguna manera. Mucho. La voz, el cantante, vieron que en una banda vos mirás al cantante. El cantante es como... así que, bueno, en esas. Entre las clases... Yo vivo de dar clases, ¿no? Todavía no. La música la hago... Y esto, que me gusta tocar con mucha gente. Me gustan las bandas con muchas chicas. En esta banda somos... 4 mujeres y un varón. Y siempre le decimos, ¿qué se siente? ¿Qué se siente ser el único? ¿Y qué instrumento toca? Percusión. Ah, te iba a decir, por lo general... Y es el del cumpleaños del 15. Es el que cumple años. Ay, qué hermoso. Nico. A quien están escuchando es a Damasia. ¿Querés que escuchemos un tema musical mientras preparás esa guitarra que trajiste? Pero claro que sí. Vamos, estamos con Damasia aquí en vivo en FM La Tribu, que junto a Mariana Lucía van a presentarse este sábado en Gallo 764. ¿A qué hora es este recital? 20:30, dice 20, la invitación 30, acá. Bien, bien. Sí, 20:30 y comenzaremos a las 21. Que no escucho el despertador. ¿De qué época es esta? Esta canción es del disco anterior, Me Dejo Ir. Uh-huh. Y bueno, y a veces no lo escucho, o lo escucho y lo apago. Sí. Pero bueno, es una metáfora, ¿no? No. Sí. No. ¿Qué sé yo? Te aplastan, te empastan. Me quedé desconcertada porque, bueno, esto que digo, hace mucho que no lo escucho. Y esto de, me parece que tiene que ver con lo que te decía recién, que me puedo ir para otro lado, ¿viste? Uh-huh. Soy distraída. Esto me dice, veo el Google Maps, no es que no lo veo. Veo que va para allá y me paso y digo, uy, ahora tengo momentos con eso. Excepto que, bueno, que yo ya conozca el recorrido, me tomo tal colectivo, bajo acá. También puede ser que sea parte de que soy sensible, voy mirando, uh-huh. Mi psicóloga dice eso. Bueno, elegís otros caminos, dama. Elegís otros caminos. Está bien, yo lo tomo, pero qué sé yo. Pero bueno, ahí, ¿sabes qué? Cuando vos decías esto de ser distraída, pero también hay algo de la obra, de un artista, que es como que vos, conociendo la obra, también vas como acompañando todos esos procesos, esas modificaciones. Como que una no resiste archivo, una misma, alguien que es artista y que además va dejando como plasmado y comparte con el resto todo ese ser, debe ser más difícil también, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Tengo un amigo que dice, bueno, soy distraída en eso y en otras cosas, ¿no? Y tengo momentos de que hablo más, me conecto más, y otros que no. Pero él siempre dice, no, bueno, pero tus letras hablan. O sea, no es que no diga, pienso que digo bastantes cosas y doy pistas. Después, bueno, uno cuando se comunica quizás hablando también es otra manera, pero creo en la comunicación musical un montón. En un montón de cosas creo también, en la comunicación con los seres vivos, no solamente humanos, cada vez más. Sí, sí, sí, me pasa con mi perro, o me pasa con las plantas, que hace poquito se murió María del Carmen Aguilar, que es la mamá, la creadora del método de audio, lectura y escritura, alucinante, de música, y el hijo, yo conozco a los dos hijos, decía que bueno, que los lirios que tenía en el balcón era que se lo había traído una alumna y que fueron floreciendo y que cuando ella fallece igual los regaban, pero no era lo mismo. Mira. Y aparte la conexión de las plantas con la música es terrible. ¿Les cantás a tus plantas? Yo canto. Ellas las escuchan. Las plantas mías. Tengo una vecina en Flores, en la otra casa, que decía, yo no sé qué pasa con tus plantas, dama, yo pongo las mismas plantas y a mí no me crecen. Yo no le dije cantales, pero bueno. Sí, abrí las ventanas que yo les canto. Sí, igual esto de que dicen de que viene de generaciones, mi tatarabuelo trajo los primeros lapachos rosados a Buenos Aires. Ay, que son hermosos. Ahí por el Parque de los Andes hay unos enormes, bellísimos. Ay, ¿viste lo que son? Yo me quedo. Sí, me pasa lo mismo, contemplar. Sí. Él y mi abuela ya también, gente del interior toda, también tenían una conexión con las plantas, mi mamá. Así, esos que sacan el gajito y te que está bueno, está bueno la ciudad para empezar a sacar gajitos. Hay unas plantas importantes. Los agapanthus, está lleno de agapanthus, son bellísimas. Y esos también, que sacan florcitas. Esos, que son las violetas, varitas con las flores violetas, sí, se llaman agapanthus. Son re lindos. Y eso, es re fácil de hacerte un gajito. Si te das manía, después hay un montón, te vas por el 9 nosotros, de julio. Nosotros como que de alguna manera colaboramos para que estén esas plantas. Así que, bueno. No, me voy a llevar un gajito, ¿por qué no? No lo quiero decir así abiertamente. Aparte de mi jardín. Estamos con Dama Asia aquí, que el sábado 15, 20, 30 van a presentar dos conciertos en una noche. Mariana Lucía y Dama Asia ahí en Rossetti, Gallo 764 ahí en El Abasto. Las entradas se consiguen ahí. ¿Cómo se consiguen? En Ticketoy. Uh-huh. En Ticketoy. Y si quieren descuentos, me escriben a por privado al Instagram. Uh-huh. Dama Asia, no quiero dar el número de teléfono, pero no tengo drama, pero escríbanme por privado y hay un descuento. Bien. Para la gente que tiene interés. Uh-huh. y que los vamos a recibir con un champagne. Bueno, no sé si champagne, no me gusta, pero cerveza, un vino rico que voy a llevar, seguro. Sí. Vamos a brindar. Voy a cantar Cielo Despejado. Sí, ¿no? Por Cielo favor. Despejado, por favor, acá en vivo, Dama Asia. Ya vendrá un cielo despejado. no hay tiempo para mezquindad, ya no da. Vamos a tomar el cielo, vamos a tener deseos, a construir refugio, una nueva vida, a soñar. Vamos a tomar el cielo, tener deseos, a construir refugio, una nueva vida, a soñar. Tomar el cielo, tener deseos, a construir refugio, una nueva vida, a soñar. Ya vendrá un cielo despejado. Ya vendrá un cielo despejado. Vendrá un cielo despejado. Ya vendrá un cielo despejado. Hermoso, hermoso el mensaje de ya vendrá un cielo vamos. Despejado, a construir otras vidas. Dama, te queremos agradecer muchísimo que te hayas acercado a la tribu. Y bueno, el sábado ahí la oportunidad de dos conciertos en una noche, ahí en Rossetti, Gallo 7, 6, 4, 20, 30. Bueno, mucha eso, energía para esta presentación. Bueno, gracias. Y gracias. Feliz cumple. Y feliz vuelta al sol. Bueno, les voy a dejar dos entradas para que si quieren venir, ahí estaremos. De gentileza. Dale. ¿Sí? Voy a sacar esto. Ahí va. Están. Por una fisura del corazón sale un pájaro negro y es la noche. Y yo que dormí hace tiempo pude despertar. Por una fisura del corazón sale un pájaro negro y es la noche. Y yo que dormí hace tiempo pude despertar. Salvaje, sin interrumpir el viaje que va hacia el oeste, allí lejos donde los ciruelos florecen. Corrí el tren que va hasta tu casa, miré mi vida pasar por la ventana, el tiempo que gira y que vuelve otra vez de tu abrazo. Fisura del corazón sale un pájaro negro y es la noche. Y yo que dormí hace tiempo pude despertar. Por una fisura pájaro negro y yo que dormía pude despertar. Hacia el oeste, allí lejos donde los ciruelos florecen. Corrí el tren que va hasta tu casa, miré mi vida pasar por la ventana, el tiempo que gira y que vuelve otra vez de tu abrazo. Que pueda el sol brillar la ventana, hiciste que la luz sea visible esta mañana.

Templando acuerdos. Viva la tribu. La tribu viva. Frecuencia modulada estereofónica. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. El Hospital de Clínicas abre nuevos consultorios para el acceso a la IVE. En el marco de la Ley 27.610, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, la IVE, y su cobertura gratuita en todo el sistema de salud, el Hospital de Clínicas inauguró un nuevo consultorio especializado en asesoramiento, atención y acompañamiento para personas gestantes. El espacio diseñado para asegurar privacidad, accesibilidad y trato digno constituye un avance significativo en la consolidación de las políticas públicas de salud integral. El nuevo consultorio está ubicado en el segundo piso del Hospital de Clínicas, frente al Aula Central 20, y reemplaza al anterior que funcionaba dentro del servicio de obstetricia. La iniciativa surgió a partir de una propuesta de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, que impulsó las obras de mejora edilicia mediante un convenio con la Facultad de Medicina y el propio hospital. Un evento más grande del mundo sobre anticoncepción masculina en La Plata. Por una semana, la vasectomía sin bisturí es el tema central en múltiples actividades. Entre ellas, la realización en forma gratuita de este método, las capacitaciones a profesionales, mesas redondas y una transmisión durante 24 horas en la que se conectarán más de 40 médicos de distintos países. El encuentro es organizado por una organización internacional, es un movimiento de planificación familiar enfocado en hombres que nace en Estados Unidos de la mano de un documentalista neoyorquino, Jonathan Stack, y que tiene también como anfitrión en esta oportunidad al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Mañana viernes 14 habrá una feria de salud con stands para la realización de testeos rápidos de HIV y sífilis, vacunación y controles básicos, y también actividades de promoción, talleres y juegos didácticos sobre salud sexual integral. Contará también con una radio abierta, exposiciones artísticas y música en vivo. Todo esto sucederá en la calle 51 entre 5 y 6 en la ciudad de La Plata. Paro de trabajadores judiciales para mañana viernes. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, la UEGEN, conducida por Julio Piumato, cumplirá el viernes próximo un nuevo paro nacional de 24 horas en reclamo de mejoras salariales, en contra del traspaso de la justicia local a la Ciudad de Buenos Aires y en defensa del sistema jubilatorio del sector. La medida de fuerza que afectará a los tribunales nacionales de todo el país fue resuelta por unanimidad por la 36ª Asamblea Extraordinaria del Gremio, que se realizó hace una semana en la ciudad de Mar del Plata y se llevará a cabo en la antesala del Día del Trabajador Judicial, que se celebra este domingo próximo. Fiscales rechazaron el pedido de 4 represores para ser beneficiados por el fallo Castillo de la Corte. 4 acusados que están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad en los centros clandestinos de detención 1 y 60 y la Comisaría Octava de La Plata pidieron ser beneficiados por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordenó revisar los alcances de prisión preventiva de Carlos el Indio Castillo, un ex integrante de Concertación Nacional Universitaria, una organización paramilitar argentina juzgada por crímenes de lesa humanidad. Se trata de los ex policías bonaerenses Raúl Ricardo Monzón, Carlos Hugo Leguizamón y Claudio Rubén Mejías, y el ex militar del Regimiento Séptimo Rubén Vicente Sánchez, quienes vieron en la decisión del máximo tribunal una oportunidad para quedar en libertad. al analizar los casos, la auxiliar fiscal Ana Oberlin y el auxiliar también fiscal Juan Martín Nogueira solicitaron al Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata que rechace estas solicitudes al considerar que la Corte no ordenó la inmediata libertad del imputado Castillo, sino que remitió las acusaciones al Tribunal de Origen para un nuevo examen conforme a los criterios allí establecidos. 22 minutos pasan de las 10 de la mañana en este jueves 13 de noviembre. 23 grados 8 en una capital federal que está ya rozando los 25 de sensación térmica. Pero este datito que nos hace felices, solo 44% de humedad, está despejado el cielo. Hoy hay prevista una máxima de 27 grados. Y estos días que siguen va subiendo de a poquitito a poquitito. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía, como si estuvieran leyendo nuestras mentes y nuestras conversaciones fuera del aire. Hay una prueba piloto para el Ministerio de la Queja. Escuchen esto porque por las próximas 48 horas, es decir, hasta el fin de semana, se aceptarán quejas, berrinches y caprichos en la mesa de entrada. Aprovechá y presenta las tuyas. ¡Charco de arena! Persigue la razón sin movimiento, el sueño que se evoca sin aliento, no hay lugar para el arrepentimiento, si tu cabeza rueda, rueda tu argumento. Pedazos de espíritu enjaulado, cambiando pasión por sin sabor, cáscaras deshechas sin sentido, permitiendo su vacío en expansión, parcelas de fama vinagrada, las palmas de las manos agrietadas, el ego enaltecido entre las sombras, el paso del tiempo que arrebata. Construye la razón sin movimiento, el sueño que se evoca sin aliento. No hay lugar para el arrepentimiento, si tu cabeza rueda, rueda tu argumento. Persigue la razón sin movimiento, el sueño que se evoca sin aliento. No hay lugar para el arrepentimiento, si tu cabeza rueda, rueda tu argumento. No hay aspiraciones a futuro, más que el alto vuelo en extinción. Mediocres calaveras sin un sueño que evoque una real admiración. Especular con la ambigüedad del alma que no es alma ya sin dueño. Especular con la colectividad de un séquito que vive sin deseos. Construye la razón sin movimiento, un sueño que se evoca sin aliento. No hay lugar para el arrepentimiento, si tu cabeza rueda, rueda tu argumento. Sigue la razón sin movimiento, el sueño que se evoca sin aliento. No hay lugar para el arrepentimiento, si tu cabeza rueda, rueda tu argumento. No hay lugar. Charco de arena. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. fmlatribu.com 88.7. La tribu viva. Comienzo de espacio publicitario.

charco. El agua que se escurre en los poros de la piedra. Toca, cine documental. Documentalismo. Treinta y dos minutos pasan de las 10 de la mañana de este 13 de noviembre. Estamos en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y sí que es un territorio posible, los documentales. Y le vamos a dar la bienvenida a Ale Rat. Buen día, Ale. Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, bien. Seguís lejos, en otros territorios. Acá son las 5:32 de la mañana. Sí, veo que que todavía es de noche. Más de noche, cambió el horario, así que ahora son 5 horas de diferencia, así que el amanecer le falta un rato todavía. Bueno. Ay, Ale, te agradecemos profundamente porque esto habla de toda una resistencia y un amor por la difusión, la promoción de los documentales del cine nacional, que desde acá valoramos profundamente porque tu escenario o tu foto, digamos, es como de una oscuridad que realmente augura como para largo todavía. No se ve ni un ápice, o sea, nada, el alba está a horas. Estamos en el medio de la noche, encima está lloviendo, pero lo hago con amor y convencimiento. No ahí se va, preocupen. Ahí va. Ale, ¿qué nos traes hoy? Bueno, vieron que hace dos columnas tuvimos una película de archivo, que era Bajo las banderas el sol, que trataba de la dictadura de Paraguay, ¿no? Y que hablamos bastante de la cuestión del archivo en ese momento. Particularmente, en este caso, tenemos una película que también está realizada toda con archivo, en este caso de nuestro país, y en particular de lo que era, lo que es, pero el archivo de Canal 9, en fílmico, de los años 70, de 76, un poquito para atrás y un poquito para adelante. Se trata de la película LS83, de Herman Schwarzbart, que utiliza también, además del archivo en fílmico de Canal 9, los relatos de Martín Coan, de su libro Me Acuerdo, que es un libro que un poco repasa los recuerdos de Martín en su infancia, en aquellos años. Entonces, bueno, entre estos dos materiales va construyendo una película que es muy interesante porque, lejos de estar en las lo habitual, ¿no?, que es la descripción política de aquellos años de plomo, hay una construcción del cotidiano a partir de las personas que dan testimonio en esos archivos, a partir de los recuerdos de Martín. Y a mí me interesó porque se construye eso, para mí algo diferente de lo que estamos acostumbrados a ver y que nos lleva también desde un lugar muy emotivo y de lo cotidiano a cómo se vivían aquellos años. Así que me parece que es una película muy valiosa en ese sentido, pero bueno, ahora vamos a hablar con Herman para que nos cuente un poquito mejor cómo surgió la película. Hola, Herman, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Bueno, siempre es interesante un poco cómo surgen estos proyectos, ¿no? Porque las películas de material de archivo están relacionados también con el encuentro de aquel material, digamos. Contanos un poco cómo llegás a ese material. Sí, en realidad yo había trabajado en una película hecha totalmente con archivos, que es mi película anterior, se llama Fuimos Felices. En ese caso particular, la película estaba hecha con archivos familiares. Y en su momento, digamos, mientras estaba haciendo esa película, visité el Museo del Cine para ver si había algún tipo de material familiar en el museo. Y ahí, bueno, en esa visita de golpe veo ahí en el fondo de un pasillo, en una bodega, una cantidad de latas apiladas enormes que tenían unas etiquetas pegadas, escritas a mano, que decían Videla, Macera, Viola, Galtieri. Y bueno, a partir de ahí, digamos, dije, bueno, ¿qué es este material? Y ahí un poco me contaron la historia de estas latas, que habían formado parte del noticiero de Canal 9 entre los años 73 y 83, que había sido el periodo en el que el Canal 9 había sido estatal. Las licencias de los canales habían vencido en el año 83, no se renovaron, y mediante una ley en el 84 se expropiaron los canales. Y bueno, cuando Alejandro Romay vende, fines de los años 90, su canal, y los nuevos dueños mudan las instalaciones que estaban en el viejo Canal 9 en Heli 3378, dejan esas latas abandonadas porque no pertenecían, digamos, al acervo de Alejandro Romay. Claro. Entonces quedan ahí, casi van a un container de basura esa cantidad de latas. Wow. Estamos hablando de 12.000 latas, o sea, una cantidad, wow, increíble de material. Y el Museo del Cine es cuando las rescata, las recupera y las resguarda en su bodega. Tiempo después, entonces, visité el museo para adentrarme un poquitito más en ese material, y cuando empecé a ver de qué se trataba, y bueno, no podía parar de mirar esas imágenes, porque, bueno, por un lado, yo transcurrí mi infancia en esa época, digamos, entonces esas imágenes de alguna manera me trasladaban a esos momentos. El archivo fílmico tiene una característica, digamos, muy particular de vocación, particularmente, digamos, que yo a veces lo comparo con la música, y bueno, entonces esas imágenes me empezaron como a causar cierta nostalgia. Yo veía los colectivos, las calles, las plazas, te reconocía los lugares, la textura de la imagen me era familiar, pero de golpe aparecía Videla en un discurso, Macera en otro, y bueno, y ahí se producía una tensión que a partir de ahí dije, bueno, acá hay algo que está pasando, que me está pasando a mí casi físicamente, y fue donde me dieron como muchas ganas de hacer algo con ese material. Recién dijiste 12.000 latas y dijiste, bueno, no podía dejar de ver, pero bueno, no es tan fácil acceder a ver también ese material. ¿Cómo fue el proceso de ir digitalizando? ¿Qué y en qué ritmo también, no? Bueno, ese fue como el escollo más difícil del proyecto, porque el museo tenía algunas latas ya digitalizadas para algunos otros proyectos que se habían hecho, pero como la cantidad de latas es enorme, por un lado, el estado en el que se encuentran esos fílmicos es variado, digamos, de golpe abrís una lata y está completamente rota, entonces digitalizar una lata es abrir esa lata, ver la situación en la que se encuentra, limpiar el material, ir pegándolo, en un momento hasta faltaba cinta. Entonces, por ahí es trabajo de 1, 2, 3 días recuperar y restaurar una lata para luego digitalizarla y poder visualizarla. Entonces, eso tomó mucho tiempo, nos agarró la pandemia en el medio, con lo cual, bueno, también necesitábamos conseguir algo de fondos para poder hacer ese trabajo, y eso fue bastante extenso. Entonces, nos guiamos un poquito el museo ya lo tiene hecho, que es el catálogo de las etiquetas. Cada uno de los rollos tiene más o menos unos 12 minutos de material, que son aproximadamente unas 4 notas, que eran las que salían al aire en el noticiero ese día, tanto al mediodía como a la noche. Y bueno, en función del contenido de las etiquetas íbamos seleccionando material. Originalmente el proyecto se llamó Dictadores, entonces buscábamos las notas donde por ahí había o alguna inauguración de obra, o algún discurso, o algún reportaje a Videla o a Macera. Pero claro, lo que empezamos a notar es que una vez que digitalizamos, pues se digitalizaba la lata entera, era que en esos rollos habían otras notas, no solamente esas, sino que, bueno, por ahí era una nota para ilustrar el tiempo, entonces estaban las plazas de la zona de cercanas al canal, o por ahí un reportaje a un deportista, o a algún actor, o notas de color generales, como la compra de pasajes para las vacaciones, el sueldo de los maestros, y bueno, todo eso de alguna manera se complementaba con esas otras notas, y a partir de ahí de alguna manera fuimos armando. Pero el trabajo de restauración que el Museo del Cine, digamos, hace realmente con mucho profesionalismo y con mucha dedicación, porque es mucho esfuerzo, no hay suficiente presupuesto como para poder hacer todo ese trabajo, pero bueno, es un trabajo muy importante y que vale la pena rescatar también, ¿no? Uh-huh. Leí por ahí que mucho de ese material es material inédito, que ni siquiera llegó a salir en el noticiero, ¿no? Claro, el contenido de las latas es bruto de cámara. Esto significa, uh-huh, que eran los los camarógrafos y los periodistas salían a la calle a hacer la nota, y la nota en general se editaba en cámara, pero bueno, a veces habían retomas, había que hacerla dos veces, y luego se elegía una parte de eso que era lo que salía al aire, con lo cual, en este caso, las latas están con todo el material, con todo el crudo de cámara. Entonces, digamos, hay mucho material que está en ese archivo que no salió nunca al aire, que es completamente inédito, y que de todas maneras es también lo que nos resultaba interesante. Por eso en la película muchas veces aparecen retomas, aparece el material tal cual está, ¿no? Como para también un poco entender que, bueno, que por ahí parte de ese material nunca se vio. Uh-huh. Hay algunos materiales de los dictadores muy interesantes porque también, como decía antes, los muestra por ahí en una faceta poco conocida del típico archivo al que vemos, muchas veces en discursos más largos, en discursos balbuceantes, en situaciones de reuniones con artistas o con la prensa. Hay un capítulo muy importante también sobre la complicidad de la prensa con la dictadura. A medida que ibas viendo, digamos, ¿cuáles son los materiales que más te llamaron la atención y que, digamos, después formaron parte de la película? Digamos, llamó la atención era prácticamente todo, porque en todas las notas y en todas las imágenes yo le encontraba algún atractivo. De todas maneras, por ejemplo, una de las imágenes finales de la película, donde ahí están, digamos, son imágenes de la costanera prácticamente desolada, fueron unas imágenes que me impactaron mucho, por ejemplo. Bueno, todo el capítulo de papel prensa también, porque eran imágenes que yo nunca había visto. En general, las imágenes que se usaron para, digamos, que se usaron para los aniversarios del golpe o para retratar ciertos momentos, fueron siempre prácticamente las mismas imágenes. Entonces acá aparecían esto que vos estabas diciendo, ¿no? Notas y formas de hablar, por ejemplo, de Videla, digamos, que hay mucha diferencia, bueno, empecé a notar mucha diferencia entre la forma de hablar cuando estaba vestido con la ropa del ejército y cuando estaba vestido de civil. Vestido de civil estaba como mucho más incómodo, tenía como gestualidades raras, viste, movimientos de cuello, de ojos, tartamudeaba. Entonces todo ese tipo de expresiones a mí me resultaban muy interesantes porque no se habían visto y además mostraban también un poco el personaje, ¿no? En facetas en las que uno no estaba acostumbrado a verlo. ¿Cómo empezó después el proceso de montaje y cómo entra Martín también en ese proceso, ¿no? Y Martín Coan, todos creo que sabemos, es un escritor argentino muy importante. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo entra este libro en particular de sus memorias, ¿no? En la película. Sí, digamos, originalmente nosotros empezamos a trabajar con el material. Buscando diversas formas de usarlo, de ver cómo se podía contar ciertas cosas que nosotros teníamos ganas de contar, que tenía que ver con la vida cotidiana, y no tanto con la denuncia de lo que pasaba en aquella época, porque, digamos, de alguna manera es una película que se pudo hacer 40 años después de los hechos, ¿no? Uh-huh. Claramente en los primeros años de la democracia las necesidades de contar y de expresar y de decir eran otras. Entonces, bueno, empezamos a trabajar tal vez dividiéndolos en temas. Hay muchas notas que tienen que ver con la infancia, digamos, con los chicos. Hay muchos chicos que aparecen en las imágenes en distintas situaciones, aún vestidos de guardapolvo y en desfiles militares. Había muchas imágenes, muchas notas que tenían que ver con digamos, lo que uno podía empezar a intuir el rol de la mujer, otras con el rol de la prensa, con la iglesia. Hasta que un día, trabajando con Fernando Krapp, que es el guionista de la película, me cuenta, che, ¿viste que salió un libro nuevo de Martín Coan? Me acuerdo. Yo ya había leído el libro de George Perec. Hoy en día el género, me acuerdo, es casi un género literario. Está el libro de Joe Brainard, que es el primero que inaugura esta serie, que es un norteamericano, pero luego lo tomó George Perec y enumeró los recuerdos de su infancia en la París de posguerra. Y a partir de ahí deja su libro con 5 hojas en blanco para que cada uno empiece a escribir sus me acuerdo personales. Yo había empezado a escribir los míos cuando aparece el libro de Martín y Fer me lo cuenta. Bueno, cuando empezamos a leer el libro de Martín Coan había una relación directa porque la infancia de Martín fue durante los años 70, coincidía con la época del noticiero. Y los recuerdos de él tenían una, bueno, por un lado había recuerdos que se relacionaban directamente con alguna de las notas, otras que generaban cierto contrapunto. Bueno, y empezamos a probar, digamos, a trabajar en el montaje de algunas pequeñas escenas, y de entrada funcionó, había como tensión entre lo que Martín contaba y lo que se veía. Siempre tuvimos claro que lo que no queríamos hacer era ilustrar el texto de Martín con las imágenes, y viceversa, que las imágenes simplemente sean una especie de epígrafe o descripción de las imágenes. Pero sí había como una tensión que se generaba entre ambos materiales, y a partir de ahí trabajamos conjuntamente con eso y también con un trabajo muy, muy meticuloso de Pablo Mazzolo en el montaje, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo con Martín? Martín pudo ver las imágenes, ¿qué evocaba también en Martín el archivo? Sí, digamos, la verdad es que debo reconocer que lo de Martín fue muy, muy generoso conmigo. Yo apenas le planteé la opción de trabajar con su texto, él había visto mis trabajos anteriores, y la verdad es que me dijo, hacé lo que vos quieras, la película es tuya, yo te doy mi material. Y bueno, a partir de ahí yo empecé a seleccionar parte de los textos. Él había hecho un audiolibro con me acuerdo, entonces yo empecé a trabajar sobre ese material, sobre esa voz que él ya había grabado. Pero bueno, como nosotros seleccionamos ciertos fragmentos, los reubicamos de alguna manera para que tengan por ahí, a pesar de que no tienen, son enumeración de recuerdos que no tienen una narración, pero si uno los empieza a leer, le encuentra cierta narración interna a cada uno. Entonces luego, nada, fuimos a un estudio y los volvió a grabar en el orden en el que nosotros los habíamos seleccionado, para trabajar un poco más con la cadencia, con el tempo del relato, pero nunca, digamos, se metió en lo que estábamos haciendo, o sea, confió ciegamente, tal vez demasiado audaz de su parte, pero bueno, vio la película cuando ya estaba terminada, le gustó, y nos acompañó en algunas de las funciones para los debates posteriores con la gente, con lo cual también enriquece muchas veces esas charlas que se pueden dar, por suerte, en lugares como el Bafisi o en cines como el Malva, que permiten ese diálogo posterior con el público, ¿no? Uh-huh. Un proceso, digamos, una vez que estaba terminado el montaje, también de digitalización en mayor calidad, ¿no? Y contanos también un poco, ¿cuántas latas quedan por ver de todo ese corpus? Sí, el corpus es gigante, gigante. Yo son las pocas placas que usé en la película. Prácticamente no quería agregar nada más allá de lo que las imágenes solas pueden contar e incluirlo con el texto de Martín. Pero en total hay 12.000 latas en el museo. Yo trabajé con 120 nomás. Y que llevó un trabajo bastante arduo y largo digitalizar esas 120 latas. Primero para poder visualizarlas y después para digitalizarlas en alta calidad. Con lo cual, por eso me resultaba interesante aclarar eso en la película, porque todavía queda muchísimo material, digamos. Claro. Muchísimo y muchas formas de poder trabajarlo, y la verdad es que nada, da para explorarlo y trabajar mucho con ese material, ¿no? Y yo quiero saber cuánto ocupan, qué espacio ocupan 12.000 latas. Y, no sé, la bodega del museo, que además de este archivo tiene muchas otras cosas, tiene películas, tiene sucesos argentinos, o sea, tiene muchísimo material, es una habitación enorme, no sé el tamaño, pero no sé, ponle que tenga 10 metros por 5, una cosa así, llena de estantes de piso al techo, que además de todo requieren de una temperatura particular, una humedad particular, y eso es algo que no tenemos una Cinemateca Nacional que pueda recuperar todos los archivos, todas las películas. En su momento se incendiaron gran parte de los celuloides que había, y no hay, recién ahora hay una Cinemateca incipiente, pero bueno, eso es algo que nos debemos, porque bueno, es un material que sirve en distintos aspectos, digamos, para distintas áreas de investigación, y no solamente para el cine, digamos, sino para otras áreas. Y bueno, y es muy importante que podamos decirlo y trabajar para que podamos tener una cinemateca con presupuesto. Sí, es un trabajo que requiere un oficio, un trabajo que requiere también inversión a largo plazo, digamos, ¿no? Para formar gente que pueda hacer eso, para tener los equipos también para digitalizar. Es un problema en todo el mundo en general, pero en un país como el nuestro, que además tiene una historia de cine muy importante y también de registro fílmico de noticieros, sería muy importante que esa inversión exista y que también esos materiales sirvan para un poco lo que hizo Hernán, que es recuperar la historia a partir de esos archivos y reinterpretarla un poco a partir de nuestra mirada actual de esos archivos. La peli estuvo en el Bafisi y viene recorriendo también distintos espacios. ¿Cómo es la recepción de la gente? Me interesa también en términos de las diferentes generaciones, ¿no? Porque no es lo mismo para alguien que vivió en los 70 que para alguien que no estuvo, todavía no había nacido en esa época. Sí, eso es bastante interesante. La película estuvo, originalmente se estrenó en el Bafisi, tuvo algunas funciones en el Bafisi, ahí, digamos, ganamos el Gran Premio de la Ciudad, la mejor película argentina de todas las categorías, con lo cual eso fue un espaldarazo importante para nosotros para poder después exhibirla en otros lugares. Y ahora, bueno, el estreno que tuvimos en el Malva el domingo pasado y seguimos todo noviembre. Y en distintas proyecciones hubo gente de todas las edades. Y claro, para alguien de mi generación, la película, digamos, pega como muy fuerte. La gente queda como muy sacudida por esta tensión que se da entre, nada, la nostalgia de esa época y los recuerdos de Martín, que de golpe nombran un montón de marcas, por ejemplo, no sé, Superpibe, por decir algo, cuando hace una relación entre que la mamá le compraba cacao Superpibe porque era más barato que el Nesquik, y claro, y después entonces él dice que el Superpibe no se disolvía nunca la leche y tenían grumos que eran imposibles de evitar. Claro, y ahí la gente está encarcajada, sí, porque aparece algo como muy personal, o cuando cuenta lo mismo también, que su lapicera era una Astor 303, que él le había pedido una Parker a los papás, y que era la que tenían todos sus compañeros, pero le compraron una Sheffer. O él no tenía un equipo de gimnasia sin marca, pidió Adidas y le compraron un Topper. Entonces, ese tipo de cosas, a la gente que, digamos, que le pasó eso, le da como muy de lleno, pero a otras generaciones también, porque entran a ver material que nunca habían visto. Por ejemplo, nos pasó en una función de chicos que por ahí tenían, no sé, veintipico de años, entonces contaban que, claro, sus padres habían sido militantes y muchas veces les habían contado parte de esa época, y que para ella esa época era, todas las imágenes eran grises, no había sol, era siempre nublado. Entonces, claro, o por ejemplo, en otro caso, cuando aparecen unas imágenes del Día de la Primavera, donde aparecen chicos en Palermo, y la cosa era, ¿pero cómo? ¿Eso de qué año es? 79, ¿pero cómo? En el 79 se podía festejar el Día del Estudiante, en el Día de la Primavera en Palermo, ¿y se podía ir a Palermo? Bueno, ese tipo de situaciones a las nuevas generaciones, nada, le entran por otro lado, pero también les van pasando cosas, ¿no? Es interesante porque incluso en esos materiales un poco más de lo cotidiano y de la vida del día a día, muchas veces se cuela también en algunos testimonios, en algunos gestos, en algunas incomodidades, la presencia de la dictadura. Así que también es una manera de ver la dictadura de otro lado también. Sí, claramente, digamos, lo que uno ve en las imágenes es lo que en ese momento la dictadura mostró, porque el Canal 9 estuvo, todos los canales estaban intervenidos, el Canal 9 específicamente estaba intervenido por el ejército, con lo cual las imágenes que salían al aire claramente eran las que se decidía que se querían mostrar. Pero, digamos, uno nota hoy en día mirando esas imágenes y puede entrever y puede leer entre líneas el terror, uno ve los desfiles, uno, digamos, ve los comentarios de la mamá de Videla, por ejemplo, y lo mismo en los recuerdos de Martín, ¿no? Que también son los recuerdos de un escritor que trabajó mucho en sus ficciones esa época, y acá hace una enumeración de recuerdos que le fueron apareciendo al azar. Y así como están estos recuerdos que yo recién describí, aparecen otros en donde también uno puede vislumbrar, aunque no sean directamente, porque no cuenta una desaparición, pero sí, por ahí cuenta el secuestro de su hermana como un juego. Y entonces ahí dice, bueno, los chicos jugaban a secuestrar a la hermana. Bueno, son esas cosas que aparecen sin ser demasiado explícitas, pero están presentes. Bien, nos estamos quedando sin tiempo. Contanos cuándo se puede ver la película, los domingos en el Malva, a las 18, ¿no? Vamos a estar todo noviembre, por lo menos seguro, todos los domingos en el Malva a las 18 horas. Tenemos una función adicional en el marco de la selección Bafisi, el miércoles 19 a las 8, en el Centro Cultural 25 de Mayo, en Villa Urquiza. Y bueno, así que todos los que tengan ganas, bienvenidos serán. Sí, bien. Ahí estaremos. A Pauli nombraba lo de las publicidades, sí. Y se le iluminaba la cara, sí, como también, yo niña de los 70. Sí, aparece mucho. Sí. Gracias. Y por esta recuperación, ¿no? Y, o sea, me quedaba pensando eso, el archivo, la literatura, ¿no? El libro, el entrelazar, la necesidad que hace falta en estos tiempos de esto, de recuperar muchas cosas de la cultura y justamente esto que nos están atacando por todos lados y atacan tanto a los documentalistas es impresionante, así que te agradezco este trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta conversación. Bueno, Armand, muchas gracias. Éxito con las proyecciones. Gracias y los espero en la sala. Sí, ahí estaremos. Sí, abrazo. Chau, un abrazo. Ale, increíble, ¿no? Es como muy bueno. Agéndense quienes estén escuchando todos los domingos a las 18 horas ahí en el Malva, que queda ahí en la avenida Figueroa Alcorta, Figueroa, ¿no? Alcorta. Sí, ahí, bueno, cerca del Canal 7, otro lugar de un archivo emblemático, Canal 7, TV Pública, ¿no? Uh-huh. Ahora. Sí. El viejazo ahí también. Ya sé, somos de otra generación, vimos Canal 7. Esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a ir. Ale, ¿cómo va a ser tu día de hoy? ¿Volvés a la cama? Vuelvo a la cama ¿Sí? Un rato. Obvio. Y después tengo varias reuniones y trabajo y cosas para hacer y trataré de pasear en algún momento también un poquito, conociendo este lugar distinto. Ale, te abrazamos mucho y de vuelta te agradecemos esta columna de los documentalistas de Argentina. Gracias a ustedes por el espacio siempre. Y nosotras, Pauli, levantemos todo esto. Me quedé pensando el espacio que ocupan 12.000 latas. Digo, claro, ahora el archivo lo que hace es que no ocupa espacio, como es una claro, nube, todo digital, pero en el futuro la nube, esa nube que... Sí, bueno, pero ojo que tiene esos servidores que se quieren llevar todo el agua dulce. Ojo con esos servidores, Ale, vamos a tener que seguir esta discusión. Vamos a tener en el sur varios, parece, sí. Nosotras las dejamos con Hernán Petris, con toda la música seleccionada para subir a la montaña. Quédense hasta la una, pero también con toda la programación tribal. Nosotras, Paulita, ¿cuándo nos reencontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Charcos de arena.